Cuando una estrella recorre las sombras como una lágrima, siento que llora la noche profundamente angustiada. Entonces, como una novia, tiembla de amor mi guitarra, y el campo que nunca me dice que un grillo más no hace falta. Solo las sombras escuchan a quien entre sombras canta, pero confiado en el viento, me pongo a elegir las palabras. Tal vez él lleve mi copla donde más se preciaba, donde un trébol de cuatro hojas pueda salvar la esperanza. La noche y la duda enseñan a contar con casi nada, rumbear con pocas estrellas, andar sin mucha confianza. Pero mi fe, en un rescoldo que ni alumbra ni se apaga, mantiene intacto el secreto primogénito del alba. Al principio de los tiempos fui una estrella en la mirada de Dios, de cuya pupila descendí como una lágrima. Hoy, dolido de mi oscura muchedumbre condenada, soy un pedazo de sombra que se revela y que canta. En mi estatura de barro tengo un ave aprisionada, tiembla en la gruta del grito y aletea en mi garganta. Sé que un día entre los días, cuando Dios quiera juzgarla, no temerá en su presencia la ave cantora de mi alma. Clavado en la cruz del sur con cuatro clavos de plata, confío en ser perdonado, lo menos por cuatro causas: por mi destino de sombras, mi adversidad, mi obstinada vocación de palo a pique, mi canto de pico y pala. Osiris Rodríguez Castillos, El Grillo Nochero.